un sabio contar estrellas brindar tinta papel poesías de miel es la paz con los lirios de bondad escriben en ti los sabios de la paz. Triste el mar que nos da su bondad, bondad. Triste el manantial que le canta libertad. Es la luz, es la paz, son los lirios de bondad, lirios que en ti cantan en paz, en ti, amor.